sabes entenderte. Yo sé lo que está en tu mente, que estás loca por tenerme. Es un secreto, tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Sabes que naciste para mí, tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti cuando estás cerquita de mí. Así, así, frente al mar, ser tu dueño la noche entera. alcanzar. Y con Guillem vamos todos a bailar. Simplemente escucha. Guillem, Fabi, Romy, inimitables. Ya se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Quiero verte bailar. Cuando tú mueves tus caderas, bailando toda la noche entera, no me puedo controlar. Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo, siempre en la arena y el mar. Otra vez, ¿cómo te gusta a ti? Tu rescate, saca. la noche de hablar. No puedo parar, te voy a enseñar lo que quiero verte toda la noche pelear. Linda, yo te voy a demostrar que sí sé bailar. Toca esta noche de hablar. No puedo parar, te voy a enseñar lo que quiero verte toda la noche pelear. Puro contra el piso, puro contra el piso. Perrealo, perrealo, perrealo. Puro contra la pared, puro contra la pared. Somos los nota locos sonando otra vez. Ando resuelto, baby, son mi nota crazy. Vamos a hacerlo lento que yo te caliento. Tú te pones gata, yo me pongo suelto. Yo te muevo el party, te lo digo así que dale. Cintura, chula, suave. Fíjate y mírame como rompo cintura. Mirando, chula, suave. Pues son mi loquita porque como tú no hay nadie. Nina, yo te voy a demostrar que sí sé bailar. Deja esta noche de hablar. No puedo parar, te voy a enseñar lo que quiero verte toda la noche perrear. Esta noche de hablar, no puedo parar, te voy a enseñar lo que quiero es verte toda la noche perrear. Nina, yo te voy a demostrar que sí sé bailar. Deja esta noche de hablar, no puedo parar, te voy a enseñar lo que quiero es verte toda la noche perrear. Duro contra el piso, puro contra el piso. Perrealo, perrealo, perrealo. Duro contra la pared, duro contra la pared. Somos los nota locos sonando otra vez. Ando resuelto, baby, son mi nota crazy. Vamos a hacerlo lento que yo te caliento. Tú te pones gata, yo me pongo fresco. Se acercó el party, te lo digo así que dale. Cintura, chula, suave. Fíjate y mírame como rompo cintura. Mirando, chula, suave. Vos sos mi loquita porque como tú no hay nadie. Nina, yo te voy a demostrar que sí sé bailar. Deja esta noche de hablar. No puedo parar, te voy a enseñar lo que quiero verte toda la noche pelear. Bienvenidos al remix. Hey. Llamo para interrumpir. Empecemos por su cita con él. Hey. No quiero que les vaya bien. Otro palo colección. Actúa si que te sientes mal. Disimula que te llama una amiga y te va. Ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad. Actúa, di que te sientes mal, disimula que te llama una amiga y te vas. Actúa, a ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad. Dime la verdad, si tú quieres estar conmigo, ¿para qué te ves con otro y me pones de testigo? Llamas a tu amiga, haces que me entere. Hoy sinceramente ya no sé lo que tú quieres. Porque te amo, no puedo soportar. Porque te quiero, te tengo que avisar. Estás fingiendo, todo el mundo lo ve. Y no hay que ser muy listo para darse cuenta que estás ahí por despecho. Que yo aún sigo en tu pecho. Y que te vas, y que te vas. Llama una amiga y te vas. Actúa, a ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad. Actúa, di que te sientes mal, disimula que te llama una amiga y te vas. Actúa, a ese tonto ponle una excusa o simplemente di la verdad. Porque te amo, no puedo soportar. Porque te quiero, te tengo que avisar. Que estás fingiendo, todo el mundo lo ve. Y no hay que ser muy listo para darse cuenta que estás ahí por despecho. Que yo aún sigo en tu pecho. Y que te vas, y que te vas. Que estás ahí por despecho. el arma secreta. DJ Luyan, Young Paul, el producer, Alex Kushua, David Kate, Bangi Flow, Mario Gamba, este es Artillery Music. Esto es una nueva canción, esta vez contando una historia de amor. Nunca vas a saber si vas a ganar un juego que no estás dispuesto a jugar. Este es el remix. La pizzería en la Argentina. Mua. This is the remix. Te pido que hoy confíes en mí, lo que diga no cuenta. Ya debes darte cuenta, cuando me ignoras tú me vuelves loco. Voy a tomarme la tarea de decírtelo. Y es que me gustas, contigo me siento bien, no lo puedo evitar, no. Y es que me gustas, contigo la paso bien, no dejo de pensarlo. Después que tomes un minuto para escuchar. A vos te encantó mi forma de amar. Con Owen y Jack te lo voy a recitar. Mujer, yo te quiero condecorar. Y después que tomes un minuto para escuchar, quiero que los parlantes vayan a reventar. Y cuando pases tu auto, esa canción vaya a sonar. Y cuando te veo, veo solamente yo deseo que seas mía, que te decidas tener tu cuerpo entero, pero primero quiero hacerte mía, pero enseguida. Y es que me gustas, contigo me siento bien, no puedo evitar, no. Y es que me gustas, contigo la paso bien, no dejes de pensarlo. De amor, yo tengo la llave, baby. Lo tienes que entender. Yo te quiero tener. Deja que el sentimiento te lleve. Contigo no me siento normal. Tú me elevas. Y vine a decírtelo, nena. Oh, oh, oh. Contigo no me siento normal. Tú me elevas. Y vine a decírtelo, nena. Oh, oh. Contigo me siento bien, no lo puedo evitar, no. Y es que me gustas, contigo la paso bien, no dejo de pensarlo. Después que tomes un minuto para escuchar, no te puedo olvidar. De vos yo nunca me quiero separar. Estos brazos nacieron para abrazar y son la indicada y este es el lugar. Y cuando te veo, veo solamente yo deseo que seas mía, que te decidas tener tu cuerpo entero, pero primero quiero hacerte mía, pero enseguida. Y cuando te veo, veo solamente yo deseo que seas mía, que te decidas tener tu cuerpo entero, pero primero quiero hacerte mía, pero enseguida. Y es que me gustas, contigo me siento bien, no lo puedo evitar, no. Contigo la paso bien, no dejo de pensarlo. Contigo me siento bien, no lo puedo evitar. Contigo la paso bien, no dejo de pensarlo. Eres simple. Desde que te vi me gustas. Así es. Y como no te veo seguido, te hice esta canción para que la escuches a donde vayas. Espero que te guste. Ok, esto es Owen Jack junto a Fidel Nadal, Christian Chris, Gabi Caro, Funky Flow. Esto es Artillery Music. Es una chica sensual. Es una chica sensual. Es una chica sensual. Es una chica sensual. Bienvenidos a las mujeres solteras al party de Jack David junto a Owen. Esta noche le vamos a dar mucho perreo para que sienta cómo te hace la flama del perreo. Dice, habla como... Parece que lo hace, lo hace sin gravedad. Y como está buena y qué linda cola tiene, yo solo quiero darle porque esa es la que va. Es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va, perreando ella se sacó un 10. Es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va, va. Es la que va, ey, es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va, perreando ella se sacó un 10. Es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va, va. Es la que va. Ella sí que va con su meneo a lo ratao, tao. Cada vez que yo la veo digo guau, guau, guau. Cuando me lo apoya me quedo nocao. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Su meneo, neo, ra, tra, a lo ratao, tao, tao. Tra, tra, tra, su meneo, neo, ra, tra. Porque es la que va. Es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va, perreando ella se saca un 10. Es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va. Es la que va, bebé, perreamos para abajo, suave más abajo, dale más abajo, la mujer es más abajo. Bebé, perreamos para abajo, suave más abajo, dale más abajo, la mujer es más abajo. Para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo. La mujer es más abajo, para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va, perreando y casi se acontece. Es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va, va. En la que va, ey. Ahora sí que reviente todo el ritmo, lo nota loco junto a Owen y Jack. Prepárense todas las mujeres solteras para meñar y moverlo. Cuando mueve eso que ella tiene, parece que lo hace sin gravedad. Y como está buena y qué linda cola tiene, yo solo quiero darle porque esa es la que va. Es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va, perreando ella se saca un 10. Es la que va, porque lo mueve muy bien. Es la que va, va. Es la que va, va. Ella se entretiene porque todos la miran, la burra mueve ya. Se apagan las luces y subime este remix. Vamos a bailar todos porque esa es la que va. Esa es una chica sensual que lo mueve sensual, que lo hace sensual. Es que es una chica sensual que lo mueve sensual, que lo hace sensual. Para mí, así que va con su meneo a lo ratao, tao. Cada vez que yo la veo digo wow, wow, wow. Cuando me lo apoya me quedo nocao. Y tra, tra, tra, tra. Oh, yeah.

alza la mano si no quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres fumar, alza la mano. ¡Vámonos, chives! Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres fumar, alza la mano. Se la ay. Cámara te va a tocar, las chicas a menear, moviendo el culito, el culito. Cámara te va a tocar, las chicas a menear, moviendo el culito, el culito. otra vez. ¡Damas gratis! Claro que sí. Thank you.